Repaso a la doble, falsa, hipotética lista de escritos del Club de Amigos del Crimen, que solo tiene un número uno en el top ten local. El Parte de mí de los Tenda, canción incluida en su último disco, Patrick. Y en el top ten visitante sigue encaramado en el número uno Xoel López, junto al resto de artistas valencianos que con él participan, en esta canción que se llama Veus per València, la canción lodo pero llevada al terreno de la dana. Ya se han dado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en las sombras, aguarda, aguarda. Del lodo crecen las flores más altas, más altas. Si vas contra les muralles, la da igual. De la betana es la pregunta. Me sabia. Si estás en cállate en la arena. Y escalons no pare la marcha. Pronto tendrás la certeza. Si este pas no l'hauràs fet ja. Quan mires al passat, si estàs perdut en la penombra, aguarda, aguarda. Del fang la flor alça sempre. Con fondo musical de La Muñeca de Sal, vamos ya con nuestro editorial. L'aigua esbotza la porta i entra furiosa a casa seva. Arrabassa la cuina, armaris, tot. Colpeja la dona a banda i banda. L'arrossega fins que xoca amb una paret. Pot arribar a la sortida. Se l'endú, però ella s'agafa a una reixa per la finestra. Els cotxes baixen en un caos empès pel corrent. Passen arran. Té sort i no la colpegen. Els veïns ploren des de les finestres. D'impotència. Criden. I l'aigua que no para de pujar. Són les 8 del vespre i el carrer ja és un riu opac, rabiós. Ella s'enfila per la paret. S'aguanta dreta a la caixa d'un aire condicionat que hi ha al primer pis. Té l'aigua a tocar. I una veïna que crida, agarra't els cables grossos, ella li diu que això caurà. L'altra que no, tu agarra't. o fa. Puja una mica més. I se sent un zumeig molt estrident. B dels mòbils. És l'alerta d'emergència. Ara l'envien. Algú diu, ai Déu meu. El texto de la semana pasada, este que acabamos de leer y los que seguiremos leyendo, están extraídos de Renaixer del Fang, testimonios narrativos de la tragedia al País Valencià. Este texto está sacado del capítulo que se llama 20 horas y 11 minutos de Nuria Cadenes. Per unes llibreries actives i fortes, perquè puguen renaixer del fang, perquè puguem renaixer del fang més forts i units. Vamos con novedades que van llegando a la redacción del Club de Amigos del Crimen. Desde Castellón de la Plana, Trofeo. Y esto es Aparcao en doble fila. Tus ojos marrones preguntan cuál es el plan. Y no lo sé. Vamos a las nubes, donde te un atardecer. De camino al cielo, sexy cebras, dale al play. Joder, qué guay. Cantando los coros, sin saber entonar. Y nos da igual. Ya hemos llegado. Que ya no estás aquí. Que tus ojos marrones ya no me miran a mí. Ya no me miran a mí. Trofeo sonando en el Club de Amigos del Crimen. Búsquenlos en todas las redes como Trofeo Rock. Uno de los adelantos de lo que va a ser el próximo trabajo de esta banda que viene desde Castellón de la Plana dándolo todo y pisando fuerte. Más cosas, más novedades que nos llegan por el correo electrónico. Nueva entrega de Noveno Plan Trienal. La canción se llama Tragándonos el Cuento. También pertenece al disco largo que está preparando, que desde luego fecha no tiene y desde luego menos aún inmediata. Así que poquito a poco, goteando canciones, Noveno Plan Trienal. This party is mayhem. it's nearly 4 a.m. What if we just walk away now? There's nothing more I need here. It's you again, blue sea. Nothing more I need here. It's you, you. Oscar Breed sonando en el Club de Amigos del Crimen junto al resto de Planet 8. Cuando Oscar Breed se viste de Planet 8, sigue sacando canciones y acaba de editar un single. Con dos caras A, dos caras B, no sabemos todavía porque únicamente es digital, aunque leemos que va a ser un single de los de toda la vida, de los de cartoncillo, con su vinilo alojado dentro, y que contendrá dos canciones, It's You, I Came to See, que es la que acabamos de oír, y la que vamos a oír ahora mismo, que es The Best Side of Me, Oscar Breed junto a, o lo mismo, o lo que es lo mismo, en Planet 8. Sometimes Y esto que suena de fondo es Onanúa interpretando lo que él está llamando Entreme, donde no supe, poniendo música de San Juan de la Cruz. Ya que en su nuevo proyecto, en esta nueva formulación del universo Onanúa, se pretende llevar poemas de San Juan de la Cruz a su terreno y llevarlo a esos sitios, a esos espacios donde esta transformación, esta ubicación concreta lo permita. Este poema de San Juan de la Cruz, musicado por Onanúa, y que no solamente va a estar centrado este repertorio, esta forma de desplegar su música, Onanúa, sobre poemas de San Juan de la Cruz, sino que va a tener también otras vertientes musicales, también, desde luego, harto interesantes. Tal y como él explica, el proyecto de San Juan se completa con una mezcla de otras muchísimas canciones en valenciano de temática mística, donde él mete pues, a Nick Cave, a Vicent Andrés Estellés, a Juice Jack, Pretenders, Nina Simone, ni más ni menos. Poemas de San Juan de la Cruz de Josep Pérez, alias Onanúa, cantos místicos para interpretar en espacios litúrgicos o que transmitan cierta tranquilidad y silencio. Onanúa sonando en el Club de Amigos del Crimen. Y ahora vamos a, o mejor dicho, van a explicarles algo, alguien que les quiere contar algo, desde luego, también harto interesante. Me va. Quiero pensar. (Risa)

no he dejado. Viernes 14 para quienes nos escuchan en directo en Alicante, en la playa de San Juan, concretamente en el Rock Bar Frontera. Reina Vudú en directo. Dime, reina del vudú, todas esas velas negras, dime si podré apagar su luz. Tú que coleccionas almas, tengo algo para ti. Dame dos monedas de oro y luego algo que quieras tú de mí. Firmaré con mi propia sangre, beberé de tu elixir. Ya no importa, ahora es tarde para que me pueda redimir. Ya ni el infierno quiere saber más de mí, ni de ti, ni de mí. No hay confesión que me pueda salvar. Acosada por las fieras que no dejan de rugir, asomada al precipicio, el vértigo me quiere seducir. Ya no sirve arrepentirse ni rezar una oración de jugar tanto con fuego. Ahora tengo negro el corazón. Ya el infierno quiere saber más de mí, ni de ti, ni de mí. Y atención, porque en los eventos recomendados por el Club de Amigos del Crimen tenemos que incluir un evento, no desde luego musical, en absoluto musical, y es la emisión de hoy, jueves día 13 de marzo, del documental 7291, o cómo adelantar la muerte de 7291 personas, porque a uno le da la gana, o a una en este caso. Va a ser a las 23 horas y 10 minutos en la 2, simultáneamente en el canal 24 horas. Y se ha retrasado y va a ser a las 22 horas, pero creo que hay un coloquio antes o algo así hemos leído. Así que quien quiera ver el coloquio a partir de las 22 horas, pero a partir de las 23 horas y 10 minutos, la proyección del documental 7291. todo acabe y no haya nada de qué hablar. De todo lo dicho nadie se acordará. Y el gran filósofo cuestionará esta verdad. Todos nuestros actos estarán recompensados. Nuestras acciones se habrán interpretado como grandes logros de una perfecta vida. Ejerceremos de cronistas silenciados, coleccionando chatarra y mantas de cuadros, psicoanalistas desesperados, buscando el gran premio final, buscando. Nuestros nombres brillarán resplandecientes, lucirán como estrellas sobre mármol blanco, como el de charlatanes cada cuatro años. Como un barco rasgado por un iceberg, removiendo basura en cada nueva canción, atesorando trofeos de barro. Ejerceremos de cronistas silenciados, coleccionando chatarra y mantas de cuadros, psicoanalistas desesperados, buscando el gran premio final, buscando el gran premio final, buscando el gran premio final, con un pie en la eternidad, buscando. Porcelana, lágrimas vertimos, las que lloramos cada nuevo amanecer, con miles de voces clamando al cielo, una nueva oportunidad, una vida sin miedo, buscando el gran premio final, buscando el gran premio final. Buscando el gran premio final, con un pie en la eternidad. Por favor, amor amargo llevo dentro de mi ser, amor amargo que no puedo comprender, tan lleno estoy de ti, no puedo permitir, no, no, no, no, que en ti deje ya de existir. Éramos los dos. quizás un día pagarás tu gran error. Amor amargo tú me das. Amor amargo tú me das. We'll be right back.

reunirse en el barrio. Llegaron a encontrarse, se miraron pensando por qué no te he visto antes. Se fueron a la cama, hablaron de sus dramas y se enamoraron de verdad. Se miraban a la cara, hablaban con sus amigos sobre lo tristes que estaban. Cuánta emoción, cuánta intensidad. Y aunque son iguales, no saben cómo odiarse. Se acuestan con muchos, no duermen con nadie. No saben qué hacer, no saben qué hacer. No saben qué hacer para que su vida vaya bien. Esperando a que llame, rezando porque des una señal. Los días cada vez van más despacio, solamente puedo que vengas a decir que todo ha terminado, que tengas que decir que no me quieres ver. Es imposible que hayas olvidado lo que los dos podríamos hacer. Thank you. that the door was small, but also then we were small, beautiful, violets, don't regret. On your sets of people know that violets don't regret, no they don't. Violets, violets, violets, violets, violets don't regret, no they don't. They never do. The flowers, the early springtime seems to bring only the light, but then there's growth, stretching bones, social sense. Yeah. dos y un, dos, tres y... La mujer que no era mía, a mi puerta llamó. Yo hice como que no estaba. Pero ella insistió. En sus manos me traía. Caracolas del mar, y unas cuantas flores raras, que invitaban a soñar. Estos son los pensamientos. He tenido de ti, y las flores, sentimientos que no me dejan dormir. Hoy recuerdo aquellas cosas que solía decir. Caminando muy despacio, por una playa sin fin. Y sonrío para adentro. Escuchando aún los ecos. De un amor impracticable. Que sin embargo ocurrió. ¿A dónde irán las canciones cuando ya no suenan más? ¿Dónde volarán los besos que se pierden en el mar? Se pierden en el mar. explicar esta relatividad. No puedo, no, no. No puedo soportar esta relatividad. No puedo, no. No puedo explicar esta relatividad. No puedo, oh, oh, tarde, dos veces más en la línea azul. Escucho las voces de tres continentes, de Europa, Asia y América del Sur. Y la gente lee, estando de pie, o duerme en la mona de ayer, o sueñan con él al ir a comer. Comida rápida para llevar. Ahora me encuentro huyendo del dólar. Tomo prestado un cubo de blues. Leo que ayer dispararon a alguien en la estación donde vives tú. Y la se llena de gente, policías de paisano también. Podría estar pasando ahora. Todos aquí son azar y juez. Tomas conciencia, este no es tu país. Piensas que estás de paso aquí. Pero los pobres extienden su mano como si siempre vivieras aquí. Y algunos carecen de todo, incluso de salud mental. Puede ocurrir que tuerzan su vida justo al tenerte enfrente a ti. Una mujer grita y grita, todos la ignoran, realmente no está. Y unos chicos con ganas de juerga deciden ponerse también a gritar. Y piensas que al cambiar de vagón aquello no existe ya. La mujer vuelve a gritar. Ese borracho baila sentado, los otros viajeros se alejan de él. Solo hay uno que sigue en su sitio, como si la cosa no fuera con él. Pero tambaleo y vomita encima del viajero infeliz. Palabras sucias, no reproducibles, llevan mi sueño a su fin. Amigos, hermanos y también soldados, espero que hayáis escuchado el toméis estas frases como si fueran una canción. Nueva York es hermosa, inmensa y oscura, el neón la hace vivir. No dejéis de ir una vez en la vida, rogárselo a San Agustín. Thank you.